Charlar con el subsecretario de Hacienda del gobierno provincial, Guido Bisterfield. Guido, Pali y Valentina te saludan acá de Radio Kermés. Buen día. Hola, buen día, Pali. Buen día, Valentina. ¿Cómo buen andan? Día. Bien, bien. Guido, ayer hubo mesa paritaria, tanto la intersindical como también la paritaria docente. Hubo un ofrecimiento del gobierno provincial. Danos algún detalle de lo que fue la oferta. Sí, ayer realizamos la oferta, realizamos una primera oferta, después hubo un cuarto intermedio ante un pedido de mejora de los gremios en ambas paritarias. La oferta final que quedó ayer a consideración de los gremios hasta el cuarto intermedio del próximo día martes es un 8% de aumento al mes de febrero, retroactivo al mes de febrero, un 2% de aumento en el mes de marzo, que eso totaliza un 10% en el año, una cláusula gatillo en el mes de abril, y que la cómo funciona la cláusula gatillo, si la inflación en el trimestre, enero, febrero y marzo, es mayor que los aumentos otorgados hasta ese momento, que va a ser un 10%, automáticamente se activa la cláusula gatillo por la diferencia. Es automática. Y después hay otra cláusula gatillo, automática también en el mes de julio, y se compara. Es lo mismo, se compara la inflación del semestre contra los aumentos otorgados en el semestre. Si la inflación es superior, automáticamente se activa la cláusula de gatillo y se dicta el decreto correspondiente con el aumento salarial. Eso sería la oferta salarial. Lo que hay que resaltar de esto es que se le está garantizando al empleado público que el salario va a mantener el poder adquisitivo frente a la inflación. Claro. Era un reclamo que tenían los gremios y era el compromiso que asumió el señor gobernador cuando se reunió con ellos, inclusive lo dijo en la sesión inaugural en la Cámara de Diputados. Pero a su vez, Pali, lo sí. También hay que resaltar es que el Poder Ejecutivo se compromete en el mes de julio, cuando se sepa la inflación semestral y se sepa también la recaudación y tengamos más certeza de la recaudación y de los ingresos que ha tenido la provincia, de volver a reunirnos para ver qué porcentaje de incremento real sobre los salarios va a haber. O sea, por sobre la inflación va a haber otro aumento que nos reuniremos y discutiremos cuál va a ser el porcentaje, pero ya le estamos asegurando que nos reuniremos para que los aumentos, que los salarios aumenten por sobre la inflación. El objetivo es recuperar esto que reclaman los gremios que perdieron el año pasado. O no, ya es una decisión que nosotros le llamamos aumento real de la un aumento real en el año 2021. Ayer le explicamos que el año 2020 fue atípico en todos lados. Todos los sectores se vieron perjudicados por la pandemia. Nosotros el año pasado le mostramos, hubo charlas, le hemos mostrado los datos, lo que impactó en la recaudación de la provincia. Era imposible para nosotros mantener que los salarios acompañen la inflación. Es más, se hizo un enorme esfuerzo financiero el año pasado para otorgarles aumentos salariales a los empleados. Si recordamos, en el mes de julio, en plena época de pandemia, cuando estaba afectando en mayor medida, se abrió la paritaria y se le otorgó un aumento. O sea que el gobierno provincial hizo el esfuerzo financiero de otorgar aumentos. Y sabemos que impactó a todo lado y todos los sectores salieron perdiendo. Lo que se hizo es minimizar el impacto de la pandemia. Claro. Pero bueno, lo que se ofrece ahora desde el Poder Ejecutivo es un incremento real en el año 2021. O sea, que en el transcurso de este ejercicio los sueldos aumenten en mayor medida que la inflación para tener un incremento real. Guido, ¿esto quedó escrito en el acta o es un compromiso que asumió el gobernador? Está escrito en el acta, está escrito en el acta, en la oferta. Escrito en la oferta, bueno, pero ya consta en acta. Después, el martes que viene, si hay acuerdo, ya se redacta el acuerdo donde va a constar eso, pero ya está como oferta y ya está consta en acta. Guido, hablabas de recaudación del año pasado que cayó y bueno por la pandemia. ¿Cómo viene este año el tema de recaudación y sobre todo coparticipación, los fondos de Nación? Sí, bien. Nosotros también tal como le explicamos ellos, porque todo esto que te estoy contando ya se lo explicamos a los bebés para que ellos tengan también una certeza o sepan cómo es el aspecto económico financiero de la provincia y entiendan el por qué o cuándo hacemos nosotros las propuestas. Uh-huh. El año pasado, ya el último trimestre, se vio que hay un repunte en la actividad económica y consecuentemente en la inflación, y se mantiene en los dos primeros meses de este año. Uh-huh. O sea, podemos ver ya que lo peor de la pandemia ya ha pasado, con la apertura gradual de las diversas actividades económicas, ya el nivel de recaudación ha aumentado, por eso es que nos permite hacer este ofrecimiento. Claro. Por eso pedimos nosotros en la primera reunión un cuarto intermedio para conocer la recaudación finales del mes de febrero, para ver si la tendencia que había en la recaudación se mantenía, y poder hacer una oferta seria y responsable y que la podamos sostener financieramente después en el tiempo. Cada vez que hay un ofrecimiento del gobierno provincial de algún porcentaje, difunden qué impacto tiene para las arcas provinciales, cada punto de aumento que le dan a los estatales. ¿Esta vez tenés el número ese? Sí, el 10% que ya... El 10%, porque viste, el número final va a estar determinado por el índice inflacionario. Sí. Pero bueno, el 10% que ya está asegurado o que hemos dicho que va a ser 10%, eso nos insume aproximadamente 3.800 millones de pesos. 3.800 millones de pesos más. Sí, 3.800 millones de pesos anuales nos impactan un 10%. Aproximadamente el valor del cada valor de incremento del punto en la masa salarial de los empleados públicos son... entre 380 y 385 millones. Ah, sí, sí, sí. Guido, te cambio de tema y bueno, y tiene que ver, sí, también con la recaudación. Se habla del proyecto este que está en el Congreso, que fue presentado por Sergio Massa, para bajar el impuesto a las ganancias que pagan trabajadores. ¿Eso va a impactar en la coparticipación mucho? ¿Poco? ¿Hay preocupación? Sí. Sí, ya, mira, te voy a hablar de lo que he leído, el sí, área que lo analiza, el de ingresos públicos, indudablemente va a impactar en la masa que se coparticipa de ganancias, pero lo vemos de muy buena forma el impacto que va a tener en los empleados públicos, en aquellos que aportan en ganancias, realmente se van a ver muy beneficiados, porque la merma en lo que van a pagar de impuestos a ganancias va a ser importante. Ah, está bien. ¿Y ya quedó garantizado de que el beneficio que tienen los patagónicos, y bueno, que tenemos como provincia, eso no se va a tocar? Sí, sí, sí, ya está, se aclaró ese tema y ya se ha garantizado que ese beneficio va a seguir subsistiendo. Está bien. Bien, Guido, buen panorama nos has dado. No sé si querés agregar algo, si no, gracias. No, muchas gracias por llamar, para aclarar ese tema, porque ayer me llamaron de varios lados que por qué el 18%. Ah. Eso, el 18% es algo que plantearon los gremios. En el mes de marzo, los salarios, en el caso de que se acepte la oferta salarial, sí, en el mes de marzo los salarios de los empleados públicos, si lo comparamos con el mes de febrero, van a tener un aumento del 18%. ¿Por qué? Porque hay un 8% retroactivo de febrero. Sí. Como el 8% retroactivo de febrero, en el mes de marzo se va a pagar el 8% retroactivo de febrero más el 10% correspondiente a marzo. Por eso suma el 18% si comparamos mes por mes. Claro, sería por única vez el 18%. Por única vez, claro, sí, porque claro, que viene con el 8% retroactivo de febrero. Sí, sí, está clarísimo. Bien, Guido, que tengas buen día. Bien. Bueno, muchas gracias. Bien, Guido Bisterfield, el subsecretario de Hacienda del gobierno provincial, pasó por la mañana Kermesera.